Buenas, queridos, queridas navegantes, tripulantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás, cosa que puedas comprar. Viernes 14 de marzo. No colmar nunca tu interior si adentro. Don, feliz cumpleaños al Camino FM. Cuando respiras, no te angusties jamás. Una mañana hermosa, una cantidad de contenidos para compartir y ya la balsa está en el agua. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Por supuesto, Herencia de Javier Martínez nos acompaña, nos da el marco, nos da el tono perfecto para que el navegar sea súper amable. Dar es dar, y no fijarme en él y su manera de actuar. Dar es dar. Buenos días, Adriana, buenos días, Raúl, buenos días, Mario, qué gusto que estemos en sintonía. Y de a poco vamos a ir desplegando todos estos elementos que tenemos para compartir, que tiene que ver con regresos, con invitaciones, con celebraciones, con homenajes también. No explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, gracias Madrid, una vez más. Dar es dar. Como no cuento el vuelto, y Fito también es parte de nuestro paisaje sonoro y tiene que ver con lo que queremos compartir en este espacio, en este lugar, en este andar. Es solamente mi manera de andar. Tal cual. Por lo tanto, nos vamos a meter con un espacio muy querido y así comienza la balsa del día de hoy. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar da da da da da da da da da da da da da da. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. Un gusto, como siempre, desde la redacción de Ecorregionales, poner en conocimiento de toda la audiencia de La Balsa, bueno, los títulos y el desarrollo de las noticias que estaremos presentando en la tarde de hoy a los lectores de Ecorregionales. Como se podrán imaginar, la cobertura política lleva un gran espacio en la medida en que, bueno, se ha puesto en marcha con gran intensidad esta campaña que nos conduce al 11 de mayo, donde se realizarán las elecciones departamentales y también municipales, municipales centradas en la localidad de Ismael Cortines. Ha sido muy, muy continua la actividad, fundamentalmente en cuanto a la presentación de listas de los distintos partidos políticos, por una razón muy importante. Recuerden que la hoja de votación para la elección departamental será naturalmente encabezada por los candidatos a la intendencia, son 9 los candidatos, tanto del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, pero a su vez esas, hay listas que se presentan con la intención de competir por lugares en la Junta Departamental, por bancas en el legislativo departamental. Eso determina que sean una cantidad enorme las listas que habrán de extenderse en las mesas de votación el 11 de mayo próximo. Naturalmente, cada una de las colectividades políticas buscando que la mayor cantidad de ediles sean sus representantes en la Junta Departamental de Flores. Por otro lado, te digo, ahí ya a nivel nacional, pero que nos toca directamente, nuestros diputados, tanto la arquitecta Ana Laura Melo como el doctor Andrés Gresi, realizaron sus primeras intervenciones en la Cámara Legislativa, en el Parlamento Nacional. La arquitecta Ana Laura Melo se refirió y celebró la decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, respecto a la suspensión por 180 días de la medida adoptada en febrero de este año por parte del anterior gobierno, que hacía restricciones importantes a los espectáculos de Estrella Criolla. informó la arquitecta Melo que, bueno, en Flores había preocupación por distintas instituciones de ese carácter por esta medida adoptada. Y bueno, estos 180 días permitirá seguramente estudiar las reglamentaciones correspondientes para encaminar un tema que, bueno, ha traído preocupación, como decía, en estas instituciones tradicionalistas. Por su parte, el doctor Gressi se refirió a la instalación en Flores de un centro integral de salud, un proyecto que ha estado en carpeta desde hace mucho tiempo y que, bueno, ahora se impulsa desde el Legislativo Nacional. Propone el estudio de esa iniciativa a nivel del Ministerio de Salud Pública y de ACE para que sea instalado en Flores ese centro de atención integral, cosa que, bueno, esos centros están funcionando básicamente en Montevideo y Canelones, no así en otros departamentos del interior del país. Por otro lado, Eduardo y audiencia, a nivel del legislativo, pero ya en departamental, se presentó en la última sesión del legislativo un proyecto sobre recuperación de bicicletas. Esto hace, bueno, mover un poco el ambiente en el sentido de, digo, mover porque está vinculado a la movilidad urbana, ya usándose la bicicleta, porque según el edil Elvio Acosta, y es así, mucha gente tiene sus bicicletas en desuso en su casa. Tal vez a algunos se les rompió y las dejó ahí en un galpón. Y bueno, propone que por parte de la Intendencia se forme un equipo destinado a la recuperación de esas bicicletas para ponerlas en uso en la ciudad de Trinidad, seguramente pensando en esta ciclovía que se ha puesto en funcionamiento desde el pasado lunes 10 de marzo y que tanto ha dado que hablar en este último tiempo. Por otro lado, y ya fuera del ámbito político, corresponde destacar la jornada que se desarrolló el miércoles pasado con la presentación del libro Proyecto Artiguista por parte del profesor Saturnino Burgos, lo que se llevó a cabo con un buen marco de público, teniendo presente el prestigio de este hombre que, eminentemente político, su carrera ha transcurrido por ahí, pero esta vez quiso salirse de ese trillo, y él lo dijo específicamente, no es un libro partidario, sino contiene reflexiones que hacen pensar sobre la vigencia del ideario artiguista, fundamentalmente en materia económica, en materia nacional y en materia regional, que supone un interés muy especial, porque propone básicamente que esas ideas de Artigas pueden perfectamente solucionar los graves problemas que en materia social fundamentalmente y económica atraviesan el país y esta región. Eduardo, por ahí circula lo central de la edición de hoy. Te mando un saludo a ti y a toda la audiencia de La Balsa. Muy buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. mí. Pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui. Yo fui quien ofendió tu imagen. Cecilia, fundada en la mañana mejor. Tuyo es el canto y el árbol, la flor y el amor. Mira la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor hacia el amor. Ah, fino piedra, el claro. Cecilia, Cecilia, Cecilia y de mí. Sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. Buenísimo este homenaje a Eduardo Darnoyans, tenía que estar en la balsa, está en la balsa, por lo escrito, por lo interpretado, por el homenaje también. Bueno, agradecemos, Pila, los mensajes de saludos, la verdad que el trayecto es mucho más amable. La mañana sigue preciosa aquí en La Santísima y nos vamos deslizando a otro de los lugares preferidos de la balsa. Mario nos recuerda y está muy bien, también lo traía Álvaro Pam antes que comenzara la balsa, ¿verdad? Los 10 años del Camino FM, los 40 años de la liberación de los últimos y de las últimas presas políticas. Y el Camino, por supuesto, comprometido en esta construcción de el nunca más dictadura, por siempre libertad. Filo piedra, el claro del agua de tus ojos claros. Cecilia, Cecilia, Cecilia y de mí. Thank you. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Tripulantes de esta balsa, en este Camino FM, que hoy cumple sus 10 años, así que felicitaciones. Un fuerte abrazo a toda esa barra linda de ese camino que, bueno, que sigue construyendo, sosteniendo, evolucionando creativamente en este sentido de transmitir, comunicar y bueno, llegar, vaya a saber a cuántos peregrinos y caminantes en estos caminos de la vida, que uno nunca sabe. Así que bueno, un fuertísimo abrazo, los mejores deseos y por mucho más en este día tan, tan especial. Qué interesantemente, el camino, por lo que vemos, al cumplir 10 años, fue... se inauguró la idea esta, se llevó adelante en 2015, año de la cabra. 2015 fue el año de la cabra, así que bueno, las cabras con sus cualidades muy creativas, que ya en algún momento incursionaremos, porque bueno, veníamos hablando de la serpiente, que es la protagonista de este año, pero bueno, dejamos ahí como un poquito el misterio para hablar en algún momento de las cabras. Hay muchos artistas cabras. Y muy creativos. Bueno, Eduardo, queridos tripulantes de esta balsa, hoy viernes que nos encontramos en esta aventura de compartir, de sentirnos, vamos a seguir como compartiendo algunos aspectos de este año de la serpiente. Que bueno, agradecidos a la ocurrencia creativa de Eduardo de colocar esa canción de Silvia Rodríguez el viernes pasado. Y un poco es eso, ¿no? Un poco es eso en el sentido que la serpiente, en muchas tradiciones, se la, vamos a decir, se la dibuja, se la pinta, se la representa como una serpiente muchas veces que se come a sí misma, ¿no? Y en ese aspecto nos está también planteando este año un poco de... y que a veces para transformarnos, para cambiar, para dar un salto, tiene que haber algo interno que se va procesando y es como autodevorarse, ¿no? Es como decir, bueno, todo lo que fui, todo lo que era, ¿por qué no darle la posibilidad a algún cambio, a alguna transformación? Y muchas veces es eso, ¿no? Cambiando algún hábito, alguna actitud, alguna forma de responder, alguna forma de interactuar. Algún hábito alimenticio, de ejercicio, de lo que sea, a veces cambiando un pequeño hábito. Es impresionante lo que podemos transformarnos. Imponente. Bueno, creo que hoy arranqué un poco así como con idas y vueltas, medio serpenteante. Pero sí, volviendo al tema de la serpiente y esto de transformarnos, algo que nos compartían en un momento, hay un encuentro de un colega que nos vino a dar una charla sobre todos estos animales emblemáticos, era que tengamos presente el 2013. El 2013 también fue un año serpiente, porque bueno, cada 12 años se va se va dando ese ciclo de cada animal, al ser 12 animales. Entonces, como que tener presente el 2013, que seguramente hubo algo en ese 2013 que fue un cambio importante interno en nosotros. Como lo que nos va planteando cada 12 años cada animal es lo cíclico de aspectos que van transformándose en nosotros, ya que según la tradición, cada animal nos viene a dar un aporte para ir modificando algo. Podemos plantearnos, dejando de lado los animales emblemáticos, que es lo que nos toca compartir ahora, pero siempre podemos decir que cada año, con sus estaciones, nos va planteando un cambio, una adaptación, una transformación. Este año la serpiente lo que nos plantea es un cambio desde lo interno, como compartíamos la vez pasada, y lo vemos que hay muchas tradiciones que tienen en cuenta a la serpiente como un animal trascendente, transformador. Y lo vemos, por ejemplo, en el báculo de la medicina. La medicina está representada por como simbología de un báculo y una serpiente que se enrosca en ese báculo. En otras disciplinas también hay una serpiente. Tenemos la serpiente emplumada de Quetzalcóatl, como la tradición de los mayas. Sí, si no me equivoco, me quedé pensando. Tiene esa idea de esa deidad, de ese dios, que era una serpiente emplumada. Una serpiente que no solo que tenía su actividad en la tierra, sino que a su vez tenía plumas como representante del cielo. Entonces es una serpiente que es una deidad, que cuenta la historia, que ella no le gustaba los sacrificios humanos como se daba, sino que era más devota, o le gustaba más todo lo que tenía que ver con las ofrendas de flores, de frutas, como de lo bello de la tierra, como expresión bella de la tierra. Entonces, esas serpientes en el báculo que van ascendiendo, como Quetzalcóatl en su representación, en las pirámides que va descendiendo, que hay momentos del año que el sol las muestra, tiene esa idea de que va a unir todo el aspecto que pasa en la tierra con todo lo imprevisto que nos plantea el cielo. Imprevisto porque todos los días son distintos. Todo amanecer es distinto, toda manifestación que sea en el cielo, como ayer que tuvimos un eclipse, o hoy de madrugada, mejor dicho, son situaciones que se van dando y se manifiestan. Entonces la serpiente lo que nos viene a mostrar es esa interacción, esa unión entre lo concreto, material, la estructura, y todo lo que tiene que ver con esos ideas, sueños, fantasías, que los podemos poner en el plano de lo inmaterial, de lo intangible. Entonces, esa serpiente en este año nos va a permitir unificar esas ideas, esos sueños, esas fantasías acá en la tierra, acá, en lo que nos toca vivir, en lo que nos toca a cada cual en este tiempo que llamamos vida y que es un tiempo para dar un testimonio realmente distinto de lo que somos, de transformarnos, de que muchas cosas que nos han traído hasta acá nos han planteado un estilo y una forma de hacer y de vivir, que también somos parte de lo que acontece a nuestro alrededor, pero que en la medida que algo se transforme en nosotros, ya sea un hábito, una decisión, un ser sinceros, un ser auténticos, sin duda va a dar un cambio en el entorno. Es como una gota de bondad puede disolver un océano de caos. Que tengan una hermosa semana, un fuerte abrazo, y en estos idas y vueltas como una serpiente, espero que, bueno, se puedan rescatar.

Dice que le gusta mucho el encuadre que le das a los animales emblemáticos. ¿De qué sirvió hacer llamadas? ¡Qué ingratitud! Y con una con un meme de una sonrisita de costado, te aclara que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada de la cultura mexica o azteca, que luego fue azteca, y Kukulcán es el mismo animal en la cultura maya. Ya no ve nada, pues soy quien pasa por cuarenta. Está buenísimo como dialogan, ¿verdad? Quienes participan, quienes participamos, quienes construimos la balsa. Soy pan, soy paz, soy más, nos decía Mercedes Sosa y Piero, el autor. Y aquí, abajito, está sonando Jorge Galemire y Jorginho Goulart con esta versión tranqui de Tambor Tambora. Por Cuarem ya no ve nada, soy quien pasa por Cuarem ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora. Y como la moneda tiene dos caras y la realidad tiene esas complejidades, nos vamos a ir a lo que, bueno, en el argot de la balsa le llamamos el ancla, ¿verdad? Las anclas que nos conectan también con la realidad, que nos permiten en un instante sí estar mirando lejos en este océano y poder planificar y poder pensar y poder crear. Y las anclas nos ayudan a tener claro por dónde pisamos. Le pedimos a Baglietto y su loco de la calesta que esperen un poquito, porque ahora viene como un rincón un poco más miserable. Demasiados casos para llamarlos aislados. Apuntes del día por Marcelo Pereira. Guillermo Besosi fue elegido intendente de Soriano por el Partido Nacional en 2005, 2010 y 2020. Ocupó el cargo hasta el mes pasado, cuando renunció para hacer campaña por una nueva reelección en las departamentales de mayo de este año, pero no es claro que vaya a presentarse. Este jueves fue detenido en su domicilio. La justicia aceptó la imputación por peculado, omisión de denuncia y varios otros delitos solicitada por fiscalía y quedó en arresto domiciliario con tobillera por 180 días. Peculado es, según el Código Penal, el delito que cometen los funcionarios públicos cuando se apropian de dinero u objetos de los que están en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado o a particulares en beneficio propio o ajeno. La pena conlleva una inhabilitación de 2 a 6 años para volver a ocupar un cargo público. La investigación que llevó a la detención de Besosi comenzó tras un incendio en el primer piso del Teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede departamental de ADEOM. Los bomberos determinaron que el siniestro fue intencional y luego se supo que la intención fue destruir documentación vinculada con retenciones indebidas de haberes de funcionarios, cheques sin fondos, estafas mediante redes sociales, falsificación de documentos de la intendencia y ventas de combustible, materiales de obra y otros bienes robados al gobierno departamental, así como alquiler de sus vehículos. Los trabajos de fiscalía condujeron hasta ahora a indagatorias sobre unas 20 personas, entre ellas Besosi. Cuando éste renunció al término de su segundo mandato para hacer campaña como candidato a diputado, lo sustituyó a su correligionario Agustín Bascú, luego procesado por disponer que funcionarios de la intendencia cargaran nafta en estaciones de servicio de su propiedad. Besosi y Bascú no son los dos únicos nacionalistas involucrados en la investigación de delitos cometidos desde gobiernos departamentales. Solo el año pasado, en julio, fue condenado Pablo Caram, exintendente de Artigas, por su responsabilidad en el pago de falsas horas extra. Al mes siguiente, la Junta de Transparencia y Ética Pública presentó una denuncia contra el intendente de Florida, Guillermo López, por la contratación directa en 37 oportunidades de una empresa perteneciente a familiares directos de su exsecretaria personal. En octubre, Wilson Esquerra, intendente de Tacuarembó, fue denunciado por la venta de un campo de su propiedad por un valor 5 veces mayor al del mercado para un proyecto maderero de capitales brasileños, el mismo día en que envió a la Junta Departamental una declaración de interés de ese proyecto y pidió la recategorización del padrón. En el caso de Bezosi, como en varios anteriores, las primeras reacciones desde el Partido Nacional fueron manifestaciones de sorpresa y de confianza personal en el indagado, junto con cuestionamientos a la actuación de Fiscalía, atribuyéndole intencionalidad política. Sin embargo, según Jorge Luis Borges, 2 es una mera coincidencia, 3 una confirmación. La frase fue parte de una conferencia del gran escritor argentino sobre la ceguera, y esta no es lo mismo que negarse a ver. ¿Cómo andan? Bueno, generó mucha polémica, decíamos, ese contrato del 25 de febrero, la firma del presidente de la calle Pou, y tuvo distintas derivaciones, entre ellas un pedido de informe del senador Eduardo Brenta, que vamos a compartir más adelante. Pero vamos a meternos un poco en el origen de todo esto, y tiene que ver justamente con la Fundación Aganar, que surge en el año 2005, y tiene como misión, vamos a ver la primer placa, porque es interesante la definición a raíz de lo que se critica por parte del Frente Amplio: promover el desarrollo social, económico y cultural del ser humano con particular énfasis o foco en los jóvenes en situación de riesgo social. Ese es el objetivo que tiene la Fundación, y aquí vemos los organismos con los cuales tiene contrato, ¿no? Algunos vinculados al gobierno central, el caso de Presidencia, el Mides, también la Secretaría Nacional de Deporte, y luego, bueno, intendencias de distintos departamentos, que coincide justamente con el Partido Nacional, el caso de Rocha, Paysandú, Durazno y también Maldonado. Si les parece, vamos a ver qué origina todo esto en el 2005 y también las especulaciones a propósito de quiénes están al frente de esta institución, porque uno de los cuestionamientos, yo decía que íbamos a ver más adelante a Eduardo Brenta, tiene que ver con pedidos de informes que ya durante el periodo realizaron tanto Micaela Melgar, la exdiputada del Frente Amplio, y también el senador Daniel Caggiani, justamente cuestionando, vamos a la siguiente placa, lo que es el origen de la Fundación y el vínculo también con el Partido Nacional. La Fundación se funda, valga la redundancia, en el 2005, la primera directora es Magdalena Seco, fue esposa en su momento de Ignacio de Posada, falleció en el 2022, y el director actual es Alejandro Rico, exdirector del INJU, asesor de Enrique Antía, muy vinculado también con Luis Lacalle Herrera. La subdirectora actual, técnica de la Fundación, es Virginia Martínez, que es hermana de Nicolás Martínez, es secretario personal de Luis Lacalle Pou, y también es hermana de Valentín Martínez, secretario general de la Intendencia de Rocha, y allí la especulación también en torno a los contratos que surgen de la Intendencia. Si les parece, para comenzar, vamos a escuchar a Eduardo Brenta, que hace algunos días solicitó, sobre todo al Tribunal de Cuentas, un pedido de informes acerca de las contrataciones durante los 5 años de gobierno de Lacalle Pou. Estamos siguiendo ese tema hace mucho tiempo, en virtud sobre todo de situaciones extraordinarias como las que se han planteado en el departamento de Paysandú, donde hay unos 500, casi 500 personas contratadas por la Fundación Aganar, para el departamento de Maldonado, donde hay una cifra que ronda, según nos informan, unos 1.000 funcionarios. Es más, hay denuncias de situaciones que hay funcionarios contratados que cuando culmina el contrato se los contrata vía Fundación Aganar. Y todos estos hechos son hechos graves, exige ser investigado, ¿no? Para eso está el Parlamento, y en virtud vamos a hacer un pedido de informes, ya lo hemos hecho, destinado a toda la Administración Central, a todas las intendencias de todo el país, al Tribunal de Cuentas, que tiene mucha información. La multiplicidad de servicios, como te mencionaba antes, es una de las características que nos llama mucho la atención y hace que esta empresa provea de acompañantes para para personas con discapacidad hasta personas para el barrido, limpieza, toda clase de trabajos administrativos. Bien, Martín, y además de las formas de contratación, se cuestiona el monto total de las distintas contrataciones durante estos 5 años. Bueno, hicimos una investigación a propósito de lo que publica la web del Tribunal de Cuentas en torno a muchas observaciones que tienen los contratos de Fundación Al Ganar. Vale decir que algunos montos vinculados directamente con las intendencias no están dentro de este contenido, pero vamos a repasar desde el año 2020 las adjudicaciones que ha tenido Fundación Al Ganar. Los 29 millones son del acumulado de todo el periodo, del 2020 al 2025, casi 30 millones, 29.029. En Maldonado la Intendencia comenzó a contratar a la Fundación Al Ganar ya en el periodo de gobierno anterior. En el 2015 se realizaron las primeras contrataciones, que fue una especie de laboratorio experimental de lo que a lo largo de este último periodo de gobierno ha sucedido en otras intendencias departamentales. En Maldonado la Fundación se ha convertido en una especie de agencia de colocación de militantes y correligionarios del gobierno, y ha sido la forma de ingreso a trabajar dentro de la estructura del gobierno departamental de muchas personas con vínculos directos políticos con el Partido Nacional. Y hay un ejemplo muy paradigmático que es el del municipio de Garzón, donde la mayoría de los funcionarios del municipio son contratos de la Fundación Al Ganar. Los funcionarios municipales que prestan servicios allí son los maquinistas y los choferes. El resto son todos contratos de la Fundación Al Ganar, los que realizan la tarea administrativa dentro del propio municipio. La verdad que es un mecanismo bastante complejo que genera un manto de oscuridad en torno al ingreso al trabajo dentro de la Intendencia, utilizando además esos beneficios propios de una fundación como es en este caso, ¿no? Estamos hablando de que no se pagan aportes a la Seguridad Social, que esos trabajadores tienen contratos a término que implican el no pago de la indemnización por despido, entre otras complejidades que presenta este tipo de contratación. Estamos hablando de miles de personas contratadas. Sabemos que se han realizado múltiples contratos entre la Intendencia y la Fundación. No tenemos al momento de hoy la cifra exacta. Lo que sí sabemos es que son miles de personas. La justicia imputó al exintendente Guillermo Besossi por irregularidades en el manejo de fondos públicos. La jueza Ximena Menchaca dispuso prisión domiciliaria por 180 días mientras continúa la investigación. El exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, fue imputado por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado en la causa que investiga hechos de corrupción en la Intendencia, por la que hay más de 20 personas imputadas por delitos como liberación de cheques sin fondos, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos. La jueza en lo penal de primer turno, Ximena Menchaca, dispuso como medida cautelar 180 días de prisión domiciliaria con colocación de tobillera. El abogado del exintendente Nelson Rosa anunció que apelará la decisión de primera instancia. Besossi fue detenido en la mañana del jueves y declaró ante la fiscalía hasta media tarde, cuando fue conducido al juzgado para la audiencia de formalización. Con él también fueron detenidos y declararon en fiscalía el secretario general de la comuna Daniel Gastán y el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besossi, el director de Auditoría Germán Caballero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres. Gastán fue imputado por peculado, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones. Castillo fue imputado por un delito de cohecho calificado, Pedro Besossi por peculado y abuso de funciones, Pedro Nocetti por un delito de peculado y abuso de funciones, Caballero por un delito de concusión. Cuerpo hueco que retumba, siento. Retumba el árbol y retumba el suelo. El cielo se abre y retumba en el trueno. Retumba el cuero en mi bombo legüero. Suena en el tambor. Suena en el tambor. El tambor es la tierra que se templa con el fuego. Se une a mi latido el árbol y el cuero. Animal ancestral de este suelo mineral. Animal ancestral de este suelo mineral. El tambor es la tierra que se templa con el fuego. Se une a mi latido el árbol y el cuero. Animal ancestral de esta tierra mineral. Animal ancestral de esta tierra mineral. Siento, retumba el árbol y retumba el suelo. El cielo se abre y retumba en el trueno. Retumba el cuero en mi bombo legüero. Fenomenal, escuchábamos a Nación Ekeko con Kevin Johansen haciendo, por supuesto, que los graves. Llévalo por otros mundos y otras distancias y otros amores, llévatelo. Como Boomerang en la versión de Juan Carlos Baglietto, ustedes saben que aquí en La Balsa compartimos habitualmente la versión original de Emilio del Guercio, pero esta canción o esta versión es la más difundida. Bueno, qué decirles, muchísimos, acá estoy con un papel y muchísimos comentarios acerca de este informe de la miseria, donde, bueno, la clase política no da la talla. Y básicamente delinque, ¿verdad? A Mauricio le pareció particularmente interesante la frase del cronista de la diaria, que es Marcelo Pereira, y traer esa frase de Borges donde cuando algo ocurre dos veces es pura coincidencia, cuando ocurre tres es una confirmación. Beso por beso. mano con mano, llévatelo. Y ahí los intendentes de Soriano, Florida, Tacuarembó, Artigas, Colonia. Para una noche cualquiera, por la vereda. Si tres veces es una confirmación, ¿verdad? Cinco veces, o cinco, seis, siete, ocho. Es una certeza ya, básicamente, ¿no? Y en este caso de Besosi, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder, ¿verdad? Uno de los delitos es esto de cambiar materiales de la intendencia por votos, por compromiso de voto. Que en esta etapa, que como decía Ricardo López, que estamos en plena etapa preelectoral, ya los comités abriéndose, ya las promesas sobre la mesa, ya, bueno, vale la pena tener claro de que eso es un delito. Y como delito, a tenerlo presente, ¿verdad? Nadie va a estar acusando a quien recibe una chapa que precisa, pero sí a quien, haciendo uso del poder, lo cambia por un voto para mantener sus privilegios, ¿verdad? A vos te presto mi corazón, parece amor de verano, beso por beso, mano con mano, llévate. Por lo tanto, a toda esa barra que asigna horas extras en la intendencia, que asigna canasta de actividad de alimentos o de materiales para la construcción, bueno, guarda la tosca, que es un delito. Y esto también Martín nos comentaba que lo veía como una conexión con la reflexión que hacía el economista de la Coste el otro día, donde básicamente decía que está bueno que podamos acordar para nosotros cuál es una actividad delictiva y cuál no, porque en este momento del capitalismo salvaje y que, bueno, quizás podamos entrar a pensar, ¿verdad?, qué actividad, por más lucrativa que sea, si perjudica a alguien, es un delito. Esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano, duren para siempre. Thank you.

Buen día, audiencia, ¿cómo están? Bueno, viernes hoy, liquidando una semanita más. Bueno, hoy un acontecimiento importante aquí en la radio. Se cumplen 10 años de transmisión de El Camino, de la radio comunitaria. Y quiero hacer un reconocimiento y una felicitación a toda la gente responsable de que haya estado este medio en comunicación con la ciudadanía durante todo este tiempo. Así que vaya para ellos un saludo y bueno, y celebrar estos 10 años y por mucho tiempo más. Así que arriba El Camino. Bueno, hoy la columna va a estar referida a un área en la que conozco un poquito, bastante, y bastante en profundidad, y tiene que ver con la educación física, el deporte, la recreación. Pensaba hoy en mi trabajo y compartiendo con mis alumnos tiempo y interactuando y con propuestas, bueno, qué cosas nos faltaron, qué cosas podríamos haber hecho y perdimos un tiempo hermoso. Nuestra educación y nuestra educación física tiene dos patas en nuestra sociedad. Una que tiene que ver con lo formal, la educación formal, la que está institucionalizada, la educación física que se imparte en las escuelas, en los liceos, instituciones privadas, en diferentes instituciones que están formalizadas, la educación física, el deporte, la actividad. Y otra pata que es la no formal o comunitaria, que se desarrolla en diferentes ámbitos por fuera de un marco regulatorio, de una institución. Sí, en mi época esto se desarrollaba en las canchitas, en forma libre, en el barrio, las plazas de deportes, que es el lugar hoy donde se concentra mayormente la actividad, las propuestas. Pero bueno, aquella actividad que, y me pongo un poco nostálgico, que desarrollábamos, sé que son otros tiempos, pero bueno, uno salía de la escuela y lo primero que hacía se juntaba con dos o tres amigos, bueno, vamos para el campito, vamos para el parque, vamos a la canchita de aquí o al frontón, qué sé yo. Teníamos una actividad, teníamos cosas para hacer en el ámbito de lo no formal, lo comunitario. Pero ¿qué quiero decir con esto hoy? Otros tiempos, sabido es que hay una cantidad de chiquirines, jóvenes sobre todo, que no concurren a una institución educativa, que han abandonado, que han dejado sus estudios, y bueno, no quiero hacer una comparación, pero hoy de 10 personas privadas de libertad, 9 no finalizaron ciclo básico, eso es hasta tercero del liceo. ¿Ah? Y tiene que ver un poco con esto. Yo creo que humildemente nos perdimos, y me incluyo, una oportunidad enorme con la actividad comunitaria, con el deporte no formal, con la educación física en el barrio. Aquí hemos construido una especie de gueto en la plaza de deportes nuestra, en nuestro departamento, de donde todo confluye allí. ¿Sí? Si querés hacer una actividad, tenés que ir a ese centro. Y bueno, conozco porque he andado por todos los barrios, he trabajado en diferentes escuelas, en escuelas rurales. Bueno, puedo hablar con propiedad porque lo conozco. Y sí, que hay chiquilines que no salen de su barrio, que no tienen esa costumbre, o que no tienen a alguien que los lleve o que los acompañe. Y se perdió un poco aquello de que hubiera en el barrio un referente, un lugar. En una época la escuela era un referente del barrio, hoy un poco se perdió eso. Pero creo que perdimos un tiempo precioso, tal vez no tuvimos la suficiente, ¿cómo decirlo?, la suficiente energía o la suficiente convencimiento para lograr esa propuesta y poder descentralizar, sacar de ese centro de la ciudad, ¿sí?, que forma toda la actividad que se nucleaba alrededor de la plaza de deportes, una plaza de deportes con menos que de última de país europeo, con unas canchas preciosas, con una piscina climatizada, hermosa. Bueno, que la verdad, por mucho horario del día que yo pasa muy poca gente, muy poca gurizada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener la generosidad y las ganas y el impulso de poder convencer a otros, a otras personas, a otros actores de nuestra sociedad que tienen representación política, en este caso es así, ¿tá? No sé si no tiene que ver con política partidaria, pero sí política, porque llevar el deporte y la educación física a los barrios, eso es un hecho político y social también. Así que bueno, el gran olvidado del deporte comunitario en nuestro departamento, incluso no solamente en la ciudad, sino en todos los pueblitos que hay en el interior del departamento, ahí hay un debe gigante. Así que hoy la columna viene por ese lado, quería hacer un poco esa reivindicación. Creo que tenemos esa patita que nos está fallando, y me incluyo como actor, como trabajador de esta área, flaqueamos. Mucha gurizada, mucha gente joven que se reúne en las placitas, en los barrios, y no a practicar un deporte, una actividad física. Creo que necesita que haya allí un referente que sugiera, ¿verdad? No que los dirija, pero sí que les sugiere, que les proponga, ¿tá? No imponer, sí sugerir, y bueno, ver de a poco la posibilidad de poder convencer y arrimar gente a una actividad sana, a una actividad saludable, y que bueno, que me sirva como formación, ¿tá? No que nos gane el camino corto y rápido, ¿sí? Conseguir un peso de la forma que ya sabemos que es la más inadecuada para poder satisfacer mis necesidades, que hoy el mercado y los medios me atosigan con ofertas. Y bueno, hoy la columna venía por ese lado, el deporte comunitario, la educación física no formal, y de qué forma tenemos que empezar a poder aportar algo a cambiar esa realidad que tenemos hoy. Muchas gracias por escucharme, y por si tienen la posibilidad o las ganas de hacer algún comentario, de hacer algún aporte, como les digo siempre, alguna sugerencia, bienvenida sea. Un saludo al camino por mucho tiempo más, y bueno, nos vemos en la próxima audición. Un abrazo. Ichikano iota uyo. Jisha kenta yo. Jisha kuayo. Cansada de trabajar en la vida y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me voy a morir, tampoco que se muera mi viejita, pero que va si el destino es así. Y chicano y otra huyó. Porque hay que luchar por todo en la vida. me guías al camino correcto para mi viejita linda compensar. Para que olvide ese mar de sufrimientos y que de ella se aparte todo tormento. Para criarme tuvo que pasar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Conjunto Costa Azul y Banda La Misteriosa. Buenísimo, buenísimo. Los caminos de la vida de los fabulosos Cadillac en esta versión de Lila Down. Está frío en la noche, llueve y corta la. Fabián Marquicio y Sultanes del Swing. Al sur del río se escucha la milonga. Muchas gracias, Leandro. Buenísima la columna, aterrizando ideas concretas, tangibles y transversales en el tiempo. Dan ganas de bailar. Entras al boliche y no se ve mucha gente. Escapado de la lluvia, rezongo de humedad. Esta versión, ustedes la buscan, la tienen, es un homenaje a sus ídolos que le hizo Fabián. Poetas de papel, siluetas de arrabal. Ahí está. Van a ver cómo menciona guitarristas que para él son referencias, son. Y bueno, y lo pone en una letra con el soporte musical de Sultanes del Sur. Lo miras tocar Cobel y sabe todos los acordes. Vieron, así es como se homenajea a las personas, los artistas que son referencia. Pero tenemos que avanzar en la balsa porque tenemos un viaje que tiene un principio, que tiene un final, que tiene un norte claro de lo que queremos y lo que no queremos. Y si recién compartíamos con La Diaria y con otros medios de prensa una lista enorme de políticos, en este caso casualmente vinculados al Partido Nacional, vinculados con hechos delictivos, ahora vamos a ir a otro nivel. Con los sultanes, con los sultanes del swing. Muchachos parlotean en una esquina. Torturas en San Javier. Piden condenas de entre 11 y 15 años de cárcel para 9 militares. Dardo Ivo Morales fue acusado por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. Por Pablo Manuel Méndez. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, presentó la acusación en el caso que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos contra 11 personas entre 1980 y 1984, según informaron a La Diaria fuentes judiciales. Percivale pidió 15 años y 6 meses de penitenciaría para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para los militares retirados Héctor Caubarrere y Jorge Solovi la pena de 14 años y 6 meses de penitenciaría por los mismos delitos. En tanto, para Daniel Castelá y Rodolfo Costas, Percivale pidió una condena de 13 años y 6 meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Luis Estebanet, la Fiscalía pidió una condena de 11 años y 6 meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Eduardo Sáiz, Percivale pidió una condena de 13 años de penitenciaría. El caso investiga torturas contra Aníbal Lapunov Velichkov, Hugo Ademar González Sierra y Ricardo Bosinski Shevtsov en 1980, y contra Pires da Silva, Esteban Balachir Podchiviakin, Carlos Alberto Jacina Leiva, hoy fallecido, Pedro Marceniuk Romaniuk, Juan Chimailov Robkin, Román Klivsov Luchilin y Basilio Jacina Olhovsky en 1984. En 1980 la dictadura objetó que existía vínculo entre la comunidad rusa en Uruguay y la Unión Soviética, y en 1984 agregó a su hipótesis que los detenidos estaban vinculados a un cargamento de armas que llegaría a San Javier en un submarino ruso. La Fiscalía concluyó en su investigación que fue un plan elaborado por el Servicio de Información y Defensa. A partir de las órdenes dadas, los oficiales del Batallón de Infantería 9 procedieron a detener a distintos habitantes de la colonia San Javier, así como a trasladar a un preso detenido en el operativo de 1980 que se encontraba recluido en el penal de Libertad. Ello por la supuesta vinculación al Partido Comunista del Uruguay y un imaginario tráfico de armas a nuestro país. La Fiscalía señaló que los delitos de privación de libertad se encuentran específicamente agravados por haber sido cometidos por funcionarios públicos y por haber superado la privación de libertad los 10 días y obedecer a móviles políticos o ideológicos, habida cuenta de que la prolongada detención de las víctimas estuvo motivada en la imaginaria vinculación al Partido Comunista del Uruguay. Todos los delitos adscriptos a los imputados se encuentran genéricamente agravados por la pluriparticipación criminal, señala la acusación de Percivale, quien señala que todo estaba estructurado para que los oficiales a cargo de la tortura actuaran con libertad, a sabiendas de que su accionar ilícito no sería investigado y a la sazón sancionado. Asimismo, agrega que la responsabilidad de los jueces sumariantes por los hechos acaecidos en la unidad militar donde cumplieron funciones ha sido reconocida por los tribunales y admitida por la Suprema Corte de Justicia, citando una sentencia de abril de 2024 en la que el juez sumariante fue condenado por homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor ante la muerte bajo torturas de un detenido. La muerte del médico Vladimir Roslik, quien murió en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, quedó excluida de esta causa porque la justicia consideró que hay una sentencia firme sobre el caso, debido a que fue tratado en un proceso regido por el Código Viejo que culminó con el archivo de la causa. En ese proceso, la Suprema Corte de Justicia negó la reapertura del caso luego de que en 2014 el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno considerara cosa juzgada en función de la actuación de la justicia militar en 1984, que condenó a Sergio Caubarrere a 4 meses y 18 días de prisión. Ahora la jueza tiene 10 días para convocar a la primera sesión de la audiencia de control de acusación, donde las partes dirimen qué evidencias ingresarán a prueba en el juicio oral. Se van, el viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir. Que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Esta canción

Tenemos que volver la reflexión sobre eso. Bueno, 40 años de la liberación, 10 años del camino FM, y para eso le vamos a dar la palabra a Nelson. Si el cielo acuna tus pies, quiero abrazarte un poco, quiero despertar. Hoy a la 94.3 FM El Camino, que cumple 10 años. 10 años FM el Camino, se hace camino al andar. Así que bueno, Eduardo Curto, un gran abrazo, y a todo el equipo y a toda la audiencia, un gran abrazo y un placer de sentirnos acompañados y acompañadas por toda esa audiencia. Que perder. Bueno, muy buenos días a la audiencia, a Eduardo, al programa. Hoy celebramos los 10 años de la radio y haciendo una memoria rápida y capaz no la mejor, desde el equipo de gestión diríamos que, bueno, ha sido 10 años de experiencia de comunicación, en quienes a veces no teníamos la experticia para eso. Sí tuvimos la capacidad de juntarnos y vincularnos con gente que lo hace y que lo hacía, y lo hace muy bien. Este proyecto de radio que se inicia en ante un llamado del Ministerio de Educación y Cultura para el proyecto de radios comunitarias y de radios comunitarias de frecuencia compartida, en el cual se ponían en derredor de 60 radios de frecuencia modulada por allá por 2014. Algunos nos vinculamos y decidimos acá en Trinidad hacer el proyecto, elaborarlo partiendo de un trabajo comunitario que llevábamos adelante varios integrantes de la Junta Departamental de Drogas. Luego ampliamos el rubro, ampliamos y vinculamos gente del movimiento de usuario que vino a aportar lo que tiene que ver con el aspecto formal, exclusivamente lo que tiene que ver con el uso de la asociación civil para determinar el tipo de vínculos con el Ministerio de Educación y Cultura en el proyecto. De esos momentos, de quienes elaboramos ese proyecto, de quienes nos aportaron para empezar a funcionar la radio, Carmen y Federico, con el aporte invalorable de Marcelo Figueroa también. Allí inicialmente arrancábamos esta radio. Los años, las vinculaciones fueron los que nos permitieron estar aún hoy acá, renovando el proyecto anualmente, con un montón de variables, dedicándonos a distintas áreas de la comunicación, con las posibilidades que muchos han demostrado, y teniendo presente que esta radio comunitaria de frecuencia compartida es un esfuerzo ciudadano, con el aporte social, con el aporte de los gremios, con el aporte de muchas personas, algunas vinieron con sus experiencias, otras las iniciaron. Y bueno, en esto de estar al aire todos los días, tratando de tener una música que no se escuchaba mucho por acá, de poner arriba de la mesa programas de interés público, de interés particular, en áreas que tenían que ver, que van desde, no sé, desde la psicología social, a al ser las experiencias al aire, algunos aspectos, hasta alguna promoción de ciertas formas culturales, haciendo a veces análisis de la realidad desde el punto de vista de la psicología, las experiencias deportivas, transmitiendo fútbol, ciclismo, las experiencias culturales que tienen que ver con el habla, si la lectura de los libros al aire durante horas y horas, de gente que le importaba, de niños que le importaba. Y hablando de niños, la experiencia hecha desde la escuela, con algunos de los compañeros que estuvieron al aire, desde ese, con ese proyecto de la escuela número 2, la maestra Silva, durante años, solo para ir salpicando algunas de las cosas, el aporte de años y años de Hugo Varela, y así podríamos seguir hablando de infinidad de proyectos. También algunos, los aportes de los gremios al aire, Cortafierro, etcétera, etcétera. Los programas de la estructura del Estado, ¿sí? Los programas de las policlínicas barriales, el programa del MEC, el programa del INAU, así me acuerdo de dos o tres, como para tenerlos presentes. Una experiencia que fue el aporte de los representantes políticos del departamento y del intendente para que cuenten a la ciudadanía qué es lo que hacen, no su actividad política proselitista, sino lo que hacen desde el cargo. Son cosas que, bueno, que se fueron poniendo arriba de la mesa y pusieron a conocimiento de la población un área de la cual mucho no se conoce. Durante todo este periodo también tuvimos que pasar en los últimos años, sobre todo el 20, 21, 22, la pandemia, hacernos las posibilidades de generar cosas, y ahí aparecieron algunos programas con músicos locales en vivo, y luego el otro proyecto, que fue todos esos músicos que elaboraron, que estuvieron presentes, que tocaron, después hicieron una experiencia colectiva. Se fue al teatro, ahí aportamos desde la radio para que esa experiencia en el Teatro Artigas se llevara adelante y se ejecutara. Esos fueron algunos de los aportes que hemos ido haciendo para la cultura departamental, promoviendo a la gente que hace cosas acá, dando la posibilidad de armar programas de todo punto de vista, que arrancan desde los primeros, que tienen que ver con la promoción de algún tipo de música de folclore, los que les gustaba y desarrollaban el rock, los que trabajaban y estudiaban y discutían y ponían arriba de la mesa la música tropical. Es decir, el área siempre estuvo abierta a todos. No queda fuera la música clásica, con los problemas de música clásica, ni tampoco el jazz. Es decir, hemos intentado que todas las músicas, que todas las creaciones del hombre estén a disposición de la ciudadanía. La 94.3 es una radio comunitaria, una potencia de transmisión muy básica, 40 vatios. Cualquier emisora comercial tira entre 1.500 y 2.000 vatios. Nosotros tiramos 40. Las posibilidades técnicas son limitadas por el proyecto, pero igualmente así hemos llegado a todos los barrios de Trinidad y su entorno, haciéndonos posible, instalándonos primero en el local de Amaflo con toda lo que eso

hacemos acuerdo con Mariana, que recordaba al maestro Hugo Varela Brown. A la maestra Olga Silva. A Margarita Caetano, que venía al estudio a recitar. Hay un registro hermoso de García Lorca en la voz de Margarita. A Melissa, que hizo el poema al Café Beiruti, también en la radio, y a Beiruti mismo, con su escuela permanente de tango. Marcelo de la COVID también recordaba los programas de Héctor Vidondo, que los domingos de mañana le esperaba a las 10 para poder poner el Camino FM y poder disfrutar de esa música mexicana básicamente, pero también latinoamericana y mundial, con comentarios absolutamente pertinentes. Bah, perdón, más que pertinentes, comentarios muy sabios que ayudaban a escuchar. Y eso también un poco lo que hacía Beiruti cuando le daba el encuadre a cada canción o a cada autor y nos contaba en qué marco se había grabado esa canción, o se había escrito, o se había interpretado, o ¿verdad? De muchas maneras nos ayudaban a sentir mucho más. Tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral, porque a ti creíamos todos los... Salud a Susana, a Mario, que reconocen y saludan a Nelson. Y bueno, y también se quedan con esto, ¿verdad? De la radio también como un archivo de la palabra, como un registro donde las intervenciones permanecen, y hoy por hoy podemos volver a escuchar a Hugo Varela, podemos volver a escuchar a Olga, podemos volver a escuchar a Margarita, a los compañeros y compañeras de camino que ya no están y que de muchas maneras se quedan con nosotros, porque esa también es una arista del arte. Ok, México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranía, las mismas dictaduras cargadas de mentira. Y tú, que no conoces de nobleza, porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Ok, puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria, que viva Zapata, que viva Molotov. Que viva la palabra, que viva la vida, que viva con su canto, que si uno cale, mío no levantamos, papi. So you think you're gonna hit me, las van a pagar, but now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me, las van a pagar, but now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me, las van a pagar, but now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me, las van a pagar. Qué bueno lo